Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este 23 de marzo a las 18:30 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Escuela de Pedagogía Waldorf, Nina Pacha, presenta el concierto solo de violín. En entrevista al informativo Cultura en Acción, Moisés Arcos, de esta escuela, y el violinista Michael Grube, contaron cómo nació este concierto. Michael Grube, su padre tiene relación con un maestro de la primera Waldorf del mundo, y cuando él ha venido a Ecuador, busca escuelas Waldorf y encuentra la escuela Nina Pacha. Y dice, yo quiero conocer esa escuela. Como metodología, no, es pedagogía Waldorf. Dentro de esto hay un método. Todo aprendizaje tiene que tener concreciones artísticas. Como mi papá ha sido alumno y amigo de fundador de todo este movimiento, como ya dijo el amigo Moisés, y somos fascinados de eso por muchos aspectos. En primer lugar, naturalmente, por el artístico pedagógico. Pero yo me olvidaba mucho de la enseñanza porque tengo tanto trabajo con mis conciertos. Entonces, tuve un sentimiento de extrañar algo, y el señor Moisés y su magnífico todo sistema escolar que tiene, que está hecho con enormes esfuerzos, con enorme cariño, eso me regaló mucho. El concierto solo de violín del maestro alemán Michael Grube se realiza en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 23 de marzo a las 18:30. El costo del ingreso es de $5. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.